Ahora lo que hacemos es mantener otra de las buenas costumbres de la semana, visitar al doctor. Vamos a hablar con Antonio Rodríguez, como cada lunes a esta misma hora. En este día, por cierto, muy, muy especial, ¿no? Muy señalado, el Día Mundial de la Salud, 7 de abril. Antonio, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y, como tú bien dices, el Día Mundial de la Salud, un día muy señalado para todos y que esperemos que esto redunde en una cosa práctica, en el sentido de que todo, a partir de hoy, logremos un mejor estado de salud. Ojalá que sí. Antonio, por cierto, antes de empezar a tratar los temas que nos has preparado para el día de hoy, me gustaría preguntarte acerca de algo que era clásico hace ya algunos meses, pero hace tiempo que no te pregunto. ¿Qué tal va tu libro? Bueno, pues precisamente hoy, casualmente, porque además no estás ni preparado, porque esto, claro, hace ya bastantes semanas, algunas semanas que se preparó, hoy precisamente termina la impresión del primer tomo del libro que hemos hablado en otras ocasiones sobre aquellas preguntas que durante cerca de 40 años me han ido haciendo los pacientes y los oyentes de los programas respecto a la salud. Así que este próximo día 12, que es el sábado, este próximo sábado, víspera del Domingo de Ramos, pues tendrá lugar la presentación en Ubrique del libro y espero que con él se den respuesta a tantas preguntas y a tantos temas de interés que han ido haciendo los oyentes y los pacientes míos durante, ya digo, cerca de 40 años. Por lo tanto, estamos a punto de vivir una efeméride muy especial, ¿no? La presentación del primer libro de Antonio Rodríguez. Este sábado, parece que lo hemos preparado esto, Antonio, te prometo que te he preguntado sin saber nada, ¿eh? Pues la casualidad. Pues fíjate, sí, ha sido, ya digo, y además fue casual, ya digo, porque cuando se le mandó a la imprenta, la imprenta está en Granada, ¿no? Cuando la editorial mandó a la imprenta ya el manuscrito total, ya corregido y demás, pues se le preguntó aproximadamente para cuándo te estaría terminado para después hacer la presentación. Y fue el día 7 de abril, así que hoy precisamente es el día previsto para terminar ya la impresión, así que el libro estará aquí en Ubrique, pues seguramente dentro de 2 o 3 días, tiempo de embalarlo y el porte, y la presentación pues se ha hecho para el día anterior del Domingo de Ramos, la víspera de Semana Santa. Bueno, pues estaremos pendientes a ese día, ¿no? El día especial, ya el lunes hablaremos. En esta jornada, en este 7 de abril, en principio vas a hablarnos acerca del lema, ¿no?, del Día Mundial de la Salud, que es pequeña picadura, gran amenaza. Pues sí. También hace un pequeño recordatorio, que ya hicimos en alguna otra ocasión, de que precisamente es casual también, en este día se celebra el día de San Juan Bautista de la Salle, que es el día en que falleció, el 7 de abril de hace 300 años, 1799, y entonces pues hay que hacer presente de que este señor, bueno, fue este santo, San Juan Bautista de la Salle, que es el fundador de los hermanos de las escuelas cristianas, es también el patrón universal de los educadores. Es importante porque esta es una fecha es fundamental, porque la educación para la salud es lo que pretendemos siempre con este programa. Es decir, aunque yo no he estudiado con los hermanos de la Salle ni tengo ninguna relación con ellos, pero es importante ver casualmente como el Día Mundial de la Salud también ha coincidido con este patrón universal de los educadores, y ya digo, la educación para la salud es algo fundamental, y más ahora como está la polémica de que si se paga o no se paga a las personas que frecuenten inadecuadamente los servicios de urgencia, que ya hemos tratado también, y entonces todas las comunidades autónomas, sale precisamente en estos días en la prensa, todas las comunidades autónomas de España pues inciden en que es fundamental la educación para la salud para evitar el mal uso de la sanidad, y que declaraciones como la que ha tenido el presidente del Consejo de Colegios Médicos no tengan lugar, en el sentido de hacer pagar una multa a aquellos que utilicen mal, que la educación para la salud, según toda la comunidad, y yo también estoy de acuerdo con ello, es lo más prioritario que tenemos hoy respecto a la salud. Y en este aspecto, pues es importante ver cómo el titular que sale esta mañana, vamos a hablar hoy especialmente del Día Mundial de la Salud y de lo que nos dice la Organización Mundial, y uno de los temas es que nadie debería morir por una picadura en el siglo XXI, el titular de una prensa, de un periódico de hoy, en relativo al lema del Día Mundial de la Salud, que es pequeña picadura, gran amenaza. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a que hay cerca de aproximadamente 1 millón de muertos cada año debido a picaduras de insectos o de otro género de animales que afectan o transmiten enfermedades al hombre. Por ejemplo, las garrapatas, que transmiten enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, a través de inyectar una bacteria. Los gusanos, a través de los caracoles, los caracoles transmiten unas enfermedades que son a través de gusanos que después se pasan al hombre. Después, si quieres, lo comentamos. Sí. También, por ejemplo, los mosquitos, las picaduras de los mosquitos, también transmiten enfermedades a través de los virus, como pueden ser el dengue o la fiebre amarilla. También transmiten los mosquitos parásitos, como por ejemplo el plasmodio, que es causante de la malaria o paludismo. Y otros animales, por ejemplo, tenemos las chinches, la enfermedad de Chagas, que también hemos comentado en otra ocasión, es transmitida por las chinches por medio de un parásito, que es un protozoo llamado Trypanosoma cruzi. Pues bien, pues viendo este prolegómeno, el artículo en cuestión, que está sacado del periódico El Mundo, dice que nadie debería morir por una picadura en el siglo XXI. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, solo en el año 2010 la malaria o paludismo causó 660.000 muertes en todo el mundo. Es decir, más de 500.000 de muertes en todo el mundo. Y en la gran mayoría, niños de África, que son el tramo de la población más vulnerable a esta enfermedad. Pero es que, por ejemplo, otra enfermedad, el dengue, ha multiplicado por 30 su incidencia en los últimos 50 años y amenaza ya al 40% de la población mundial. Es decir, unos 2.500 millones de personas están amenazadas por el dengue. Todas estas cosas pues hacen que en el Día Mundial de la Salud, que hoy se celebra, la Organización Mundial pues haya puesto la alarma en todo el mundo para que se actúe sobre ella, porque la gran mayoría son tratables o prevenibles, abarcando medidas como puede ser una mayor dedicación de medios económicos para luchar contra ellas, para luchar contra los mosquitos, para luchar contra las garrapatas, para luchar contra todos estos pequeños animales que transmiten las enfermedades. Y ahora en la prensa vemos todos los días como una enfermedad, por ejemplo, que no es transmitida por picadura, pero sí puede ser transmitida de personas, y parece ser que intervienen los murciélagos ahí, que es el ébola, una enfermedad que no es transmitida por picaduras, pero que también es una enfermedad infecciosa que afecta a estos países en vía de desarrollo y que muchas veces la falta de medios sanitarios adecuados pues determinan que estas enfermedades causen unos grandes estragos. No sé si Pablo quiere que te comente algo de alguna de estas enfermedades, porque son muy llamativas. Pues bueno, por el tema del ébola, ¿no? Con la epidemia que se ha desatado hace demasiado, no recuerdo en qué país ha sido, pero lo cierto es que, en fin. En Guinea, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Guinea Conakry, sí. Uh-huh. El ébola es una enfermedad. Esta enfermedad no la estudié cuando hice la carrera, porque se descubrió. Esa enfermedad como tal en el año 1976, yo terminé en el año 1975 la carrera, y entonces ya fue a través de revistas donde ya los médicos nos fuimos poniendo al contacto con esta enfermedad, una enfermedad temible, es muy mortal, tiene una alta incidencia, es decir que en términos generales puede tener una mortalidad del 80-90% de los afectados, y se caracteriza por dolores de huesos, fiebre muy alta, muy mal estado general, y en un estadio más avanzado pues vómitos de sangre o también sangre por el intestino, por el ano, debido a que se afecta a los vasos sanguíneos, y tiene una alta mortalidad y sobre todo una alta contagiosidad. Tanto es así que que, en fin, los medios de comunicación se dan de relieve, como el SIDA, por ejemplo, solamente se transmite a través de ciertos mecanismos, pueden ser relaciones sexuales, o transfusión de sangre, o jeringa infectada, es decir, mecanismos muy determinados y que afecta a ciertos colectivos en donde no se aplican unas precauciones, pero es que el ébola, el virus del ébola, se transmite por los mismos sudor, o por los mismos, es decir, que simplemente dando la mano a una persona, el sudor ya lleva los virus. Es decir, bueno, y por supuesto por todos los líquidos corporales, un vómito, diarrea, entonces las personas que cuidan a estos enfermos, o simplemente los enterradores, pues como estén perfectamente aislados, están expuestos a contraer una enfermedad que ya digo, es mortal en la gran mayoría de las ocasiones. Esto causa una gran alarma social, como es lógico, y por eso las medidas de aislamiento y que todos los países estén atentos a quién viaja a esa zona y quién regresa de esa zona donde se han declarado los casos de ébola, pues estén con las orejas tiesas. En un caso, por ejemplo, ya en este caso, ya digo, una transmisión que no es a través de picaduras de animales, pero ya hablando a través de la transmisión por picadura de animales, vemos como, por ejemplo, hay una gran alarma porque también hace referencia los medios de comunicación, como en Grecia, un país europeo, hay el problema que se ha planteado que la malaria, que no se daba en Grecia, desde hace 40 años, pues han aparecido unos primeros casos, es decir, paludismo, ¿no? Estamos hablando de la malaria o paludismo, es como parece ser que los recortes, los programas de fumigación hace que los mosquitos hayan proliferado. Los mosquitos son los transmisores de esta enfermedad, de paludismo, y debido a los recortes económicos que ha impuesto la Comunidad Europea a Grecia, pues hace que se hayan disminuido los programas de fumigación y haya habido brotes de paludismo. Es decir, cómo los recortes económicos en materia sanitaria pueden tener graves repercusiones. Es decir, que este repunte de la malaria en Grecia, pues es importantísimo porque ya ha sido documentado en varios estudios científicos desde hace 3 años, desde el año 2011. Coincidiendo, ya digo, con las medidas de austeridad que ha puesto Europa a este país heleno, a Grecia. Por cierto, Antonio, los temas como las enfermedades como la malaria o el ébola que estamos comentando son más propias, ¿no?, de zonas del tercer mundo. No sé si por las condiciones higiénico-sanitarias, el clima, un poco de todo. Sí, sí, efectivamente, tienen razón. Es decir, influye, según los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, parece ser que el cambio climático está influyendo muchísimo en todo este aspecto de la mayor incidencia de virus y de otros tipos de microbios o parásitos en ciertos países, fundamentalmente del tercer mundo, donde las condiciones higiénicas pues todavía no son lo adecuadas que debieran, y entonces pues el aumento de temperatura, el aumento de muchas veces de riadas o de inundaciones hacen que muchos de estos mosquitos, muchos de estos gérmenes o animales transmisores, pues abunden más, y entonces pues los microbios, los virus, los parásitos son más fáciles de que pasen a las personas. Es decir, que en estos países en vía de desarrollo es donde generalmente están los mayor número de casos, con gran diferencia respecto a los países ya que se consideran desarrollados. Ya digo, es una alarma que ha dado la Organización Mundial de la Salud para que la ayuda a estos países en vías de desarrollo, y también para tener en cuenta que la globalización, el cambio climático, la contaminación ambiental, muchas veces están facilitando el que estos microbios o estos organismos, estos parásitos, pues estén todavía en nuestro planeta causando miles y miles de muertos que podían ser evitados. Bueno, pues si te parece, dejamos ya la noticia del día. Recordamos, pequeña picadura, gran amenaza, ¿no? El lema 2014 de hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Y pasamos al tema del día, precisamente, sobre el cual nos vas a hablar. Otro de los avances científicos importantes, ¿no? Pues los análisis de sangre para diagnosticar cáncer más cerca. Pues sí, también ha salido hoy día 7 de abril, la noticia acerca de que en Estados Unidos un grupo de investigadores han estado trabajando para hacer posible el diagnóstico lo más precoz posible del cáncer. Hasta ahora se habían hecho ensayos, pero eran muy costosos. Estos trabajos que se habían hecho ahora eran muy costosos aplicarlo en el día a día. Pero la noticia que llama la atención hoy es que un simple análisis de sangre podría bastar para diagnosticar diferentes tipos de cánceres sólidos. Es decir, aquellos que no son de la sangre, como son, pueden ser la leucemia o los linfomas que afectan a la sangre o afectan a los vasos linfáticos, sino aquellos que son sólidos, como pueden ser, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón. Hasta ahora, ya, como ya digo, las técnicas eran muy caras, eran largas, eran pesadas, pero mediante el estudio de el ADN han visto que pequeñas cantidades de esta sustancia que está dentro del núcleo celular, han visto con estas nuevas técnicas que se puede diagnosticar mediante un análisis de sangre los primeros estadios del cáncer de pulmón. Es decir, el cáncer de pulmón cuando está empezando se puede detectar mediante un simple análisis de sangre que con las nuevas técnicas pues son asequibles a todo el mundo. Además, también se puede detectar otros tipos de cánceres sólidos, este en un estadio más avanzado y que a lo mejor todavía no han dado síntomas. Todo esto es gracias a que las células cancerosas que se están continuamente reproduciendo y muriendo, pues cuando mueren las células cancerosas liberan este ADN, un rastro de ADN específico que permiten hacer este diagnóstico. Esto, ya digo, es un gran avance porque permite, esto seguramente tendrán que seguir trabajando en ello para hacerlo ya extensivo a todo el mundo, pero que ya estamos en el camino de hacer el diagnóstico lo más rápido posible de ciertos tipos de cánceres y que ello puede redundar en la salvación de muchas personas o al menos tratarlo para que sea más paliativo y evitar la evolución rápida de estos tipos de cánceres. Es un gran avance, ya digo, que hoy seguramente todos los medios de comunicación, pues a través de televisión, de la radio y demás, pues harán eco de ello. Ya los oyentes de Radio Guadalete pues tienen también estas noticias. Uh-huh. Además, la detección del cáncer, como comentabas, en un estado, precoz. En un estado muy muy precoz, ¿no? Exactamente, una detección precoz, lo sí. cual facilita mucho la curación. Sí, exactamente, porque como sabemos, la solución en el cáncer está en el diagnóstico precoz, antes de que dé metástasis. Como sabemos también, hemos comentado en otras ocasiones, el cáncer se caracteriza porque las células se multiplican de forma desordenada, es decir, muy rápidamente, e invadiendo a toda la estructura. Es decir, las células normales del cuerpo se reproducen, nacen y se mueren, y siempre queda más o menos un mismo nivel en el número de células. Pues bien, en el cáncer las células son prácticamente inmortales, no paran de reproducirse, de tal forma que se forma un bulto de tanto crecer y que comprime y roba sustancias nutritivas a otras zonas. Y además tienen la propiedad de estas células cancerosas, entre otras propiedades, de que muchas de ellas, muchos tipos de cánceres, además de crecer e invadir los tejidos cercanos, pues algunas de estas células se desprenden, entran dentro de los vasos sanguíneos y pasan a través de la circulación sanguínea a otros órganos, como pueden ser el hígado, pueden ser el pulmón, el cerebro, el riñón, y esto se le llama metástasis. Es decir, cuando un grupo de células se desprende del tumor primero y pasa a otro órgano, se llama metástasis. Allí, en este órgano, en el riñón, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, donde esté esta metástasis, sigue reproduciéndose de forma exagerada, comprimiendo a todas las estructuras cercanas y además robándole sustancias nutritivas. Y es por lo que el cáncer es tan peligroso, porque ya digo, estruja, comprime a todo lo que hay alrededor y le quita sustancias. Con este diagnóstico precoz, de esta nueva técnica, la esperanza es que se pueda abordar mediante la cirugía, cortar ese número mediante cirugía, abordarlo, cortarlo y eliminarlo, ese tumor cuando está empezando. Y en el caso de que no se pueda operar, pues a través de corrientes, es decir, de radiaciones, quemarlo, entre comillas, quemarlo y destruirlo. Y si no puede, también hay otra serie de con la quimioterapia, es decir, mediante medicamentos, también destruye esas células cancerosas cuando está empezando, antes de que empiece a inundar con metástasis otros órganos. Esta es la gran importancia en el diagnóstico precoz del cáncer. Pues muy bien, Antonio, ya que estamos hablando de análisis de sangre, me gustaría comentar algo general, ¿no? Hace no mucho en la radio escuché a un hombre que decía que él jamás se había hecho una analítica de sangre porque no quería saber absolutamente nada y además le daban miedo a las agujas, te lo digo en serio, lo escuché así literalmente. Pues pensé en preguntarte sobre esto, en preguntarte sobre la periodicidad aconsejada para hacerse una analítica, ¿no? Sin tener nada, sin clamar del médico, simplemente por saber el estado general. Eso depende de la edad, evidentemente, ¿no? Sí, hombre, normalmente conforme va pasando la edad, mayores son los cambios que se producen en nuestro organismo, en este caso mutaciones. Las mutaciones son cambios, es decir, mutar significa cambiar dentro de las células, de la parte que regula la reproducción, que son el núcleo, los cromosomas y demás, se producen cambios que progresivamente, conforme va pasando la edad, se producen más cambios, hasta que llega un momento que la suma de muchos cambios pueden dar lugar, por ejemplo, al cáncer u a otras enfermedades. Pues bien, no solamente estamos hablando aquí de cáncer, sino de otras muchas enfermedades, pueden ser, por ejemplo, la diabetes. La diabetes se diagnostica simplemente a través de un análisis de sangre. Analizando la sangre vemos cómo están los niveles de azúcar, y si una diabetes se diagnostica pronto, pues simplemente muchas veces con dietas, una dieta sana, la dieta mediterránea de toda vida, no hace falta hacer cosas especiales, más cambio de hábito, hacer más deporte, por ejemplo, pues no hace falta tomar medicamentos y evita muchas complicaciones. Ahora, si no nos hacemos un análisis de sangre de forma periódica, como tú has dicho, ahora diremos la fecha, bueno, o la periodicidad, pues si no nos hacemos análisis de sangre de una forma periódica, pueden aparecer enfermedades que cuando ya den síntomas, que cuando ya den molestias, pues haya producido grandes trastornos en nuestro organismo. Por ejemplo, la diabetes puede haber afectado ya la vista, puede haber afectado el sistema nervioso, nuestros nervios, que ya no aparecen hormiguillas, falta de sensibilidad, también puede aparecer daños en el riñón, en el cerebro, en muchos sitios, simplemente por no habernos hecho un diagnóstico pronto. Entonces, se recomienda, en términos generales, una persona adulta, me refiero ya a partir de los 20, 25 años, un primer análisis, si no se lo ha hecho antes, simplemente por ver cómo empieza. Esta dice, pues mira, está todo bien, pues yo sé que con 25 años estoy todo bien. Todo lo que salga a partir de ahora es nuevo. Después ya el médico, según las condiciones en que trabaja, si trabaja, por ejemplo, en la mina o si trabaja en una industria química, dependiendo en qué trabaje, puede haber factores tóxicos que recomienden hacerse el análisis más periódicamente. También los hábitos que tiene de comida, pues el médico le dice, pues mire, al año es bueno que te hagan un análisis o a los 2 años, aunque esté bien, aunque no tenga ninguna molestia. Por supuesto, si tiene alguna molestia, pues debe acudir al médico antes, pero si no tiene molestia, pues ven al año, a los 2 años, cuando determine, y te toman la atención o lo que sea. Pero si una persona tiene ya más de 40 años, ya hay que empezar a hacerse ciertas pruebas. Por ejemplo, a lo mejor el médico ya recomienda hacerse la prueba para ver cómo lleva la próstata, el PSA, el antígeno prostático. Por supuesto, también se hace otros análisis como colesterol, como los triglicéridos, como función renal, como azúcar. Que está todo bien, estupendo. A lo mejor dice, venga usted otra vez al año o venga a los 2 años, simplemente por ver si hay alguna modificación, porque si usted durante ese tiempo se le sube el colesterol, se le sube el azúcar, pues ya habrá que tomar ciertas medidas. Es decir, que en principio, es decir, no hay una fecha de periódica exacta, dependiendo en qué circunstancia trabaja, el tipo de ejercicio que hace, la dieta que hace, pues ya el médico pues recomienda. Aproximadamente cada año o cada 2 años, el médico recomienda a las personas ya adultas hacerse simplemente un chequeo, por si ahí ha aparecido algo, pues detectarlo a tiempo antes de que dé síntomas o altere algún órgano. Y ya para terminar, en el consultorio vamos a seguir hablando del tema de los bronceados, ¿no? Ya que ayer las playas se inundaron de gente, pues bueno saber este tipo de cuestiones. Bronceado y tanorexia en la tercera edad. Sí, fue algo que quedó pendiente la semana pasada, que es donde hablamos de la tanorexia. Recordemos, aquellos oyentes que no pudieron o que no escucharon Radio Guadalete, que se entiende por tanorexia una adicción o una obsesión por estar bronceado. Es decir, todo el mundo le gusta tener un buen aspecto en la piel, saludable, y entre ellos, en nuestra cultura, pues el estar bronceado o por lo menos con un cierto color, pues está bien visto. Pero hay algunas personas que ya esto lo toman como obsesivo. y obsesivo en el aspecto en que ya llega a ser una adicción y además un trastorno. Trastorno en el sentido de que a lo mejor tiene un bronceado, es decir, que está más o menos morenito, y sin embargo se ven pálidos. Comentábamos que es como la persona anoréxica, que a lo mejor está muy delgada, está muy delgada y sin embargo se mira al espejo y se ve gorda. Es un trastorno de la percepción, cómo se percibe de la forma. Entonces, la tanorexia, ya digo, es un trastorno en el que la persona se ve muy pálida cuando realmente está muy morena. Este trastorno tiene sus peligros. ¿Por qué? Porque al verse pálida y querer estar bronceado, pues se expone a las radiaciones solares en la playa, en la piscina, en la terraza, o acude a centros donde dan radiaciones ultravioletas con el fin de ponerse todavía más bronceado, es decir, que es negro total prácticamente. Y este es un problema porque, ya digo, hay lesiones que se originan por el aumento de rayos ultravioletas. Y ello es mucho más importante en las personas ya de una cierta edad. No hace falta ser muy anciano, sino que ya a partir de los 55 años las personas son mucho más vulnerables. Bueno, y conforme va pasando la edad, tienen más riesgo de los rayos ultravioleta del sol por un motivo. Y es que hemos dicho que los rayos ultravioleta, los rayos solares, pueden producir daño fundamentalmente en la piel. Que uno de ellos fundamentalmente el cáncer de la piel. Y estas radiaciones son acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que una persona que toma los rayos solares no quiere decir que si hoy los toma, ya mañana ha desaparecido el efecto, sino que esos rayos actúan sobre las células de la piel, provocan, cuando son excesivos, alteraciones en el ADN, que antes comentábamos, el ADN es la parte de la célula, del núcleo, donde va la información genética, y una de ellas también información sobre cómo debe funcionar nuestro cuerpo, y puede alterarlo. Y esa alteración del ADN puede provocar que las células se multipliquen más rápidamente de lo normal y de forma anómala, y produzca el cáncer. Entonces, esta es acumulativo. Es decir, que la radiación de hoy se suma a la de mañana, y la de mañana a la que tomemos pasado, y se va acumulando, no es algo que desaparece. Entonces, al cabo de varios años de vida, o de muchos años de vida, pues tenemos acumuladas muchas radiaciones, si es que la hemos tomado en exceso durante muchos años. Y conforme va pasando los años, cada vez tenemos más riesgo, porque hay más pequeñas destrucciones de nuestro ADN. Por eso, aunque los rayos solares son muy importantes porque son necesarios para nuestro organismo, al objeto fundamentalmente de la vitamina D, que está en forma de provitamina, es decir, que hay que activarla, se activa con los rayos solares, pero basta con un 5 o 10 minutos diarios en las zonas descubiertas normales para que tengamos suficiente, pero no exponernos al sol durante horas y horas o durante más de 10 o 15 minutos sin protección solar, porque ello puede causar daño a la piel, y ya digo, y sobre todo en personas a partir de los 55 años en adelante, es mucho más peligroso y en ello más factible que aparezcan cánceres de piel debido, ya digo, a esta acumulación. Uh-huh. En este aspecto también quería comentarte, Pablo, lo contrario de la tanorexia. Es decir, hemos dicho que la tanorexia es la adicción a los rayos solares, pero que está también la tanofobia, que es el horror a tomar el sol por miedo a tener cáncer. Sí, ni lo uno ni lo otro. Sí, la tanofobia es igual, es simplemente que odias que te dé el sol. Y ya digo, por muchas veces porque no quiere estar, algunas veces porque no quiere estar moreno, sino que quiere estar blanco. Una cosa, tú te ves demasiado moreno y al menos estás blanco, así que es un trastorno de la forma. Pero es que el sol, ya hemos dicho que también es necesario en pequeñas dosis para nuestra salud. Así que tan peligroso o tan dañino es la tanorexia, es decir, la adicción a los rayos solares, como la tanofobia, el horror a tener contacto con el sol. Pues muy bien, dicho queda. Por cierto, Antonio, hombre, evidentemente siempre hay que comentar esto de extremar las medidas de precaución a la hora de tomar sol, pero, en fin, se queda uno con la boca abierta cuando ve personas por ahí que lo único que se ponen para ponerse bajo el sol es aceite. Bueno, entonces es ya tremendo, que se fríe. Sí, hay que lo importante es saber que entre las 10 de la mañana y las 4 o las 5 de la tarde son las horas en que hay que evitar la exposición al sol directa, porque es donde mayor incidencia de rayos hay, rayos ultravioleta, y hay que protegerse con ropa adecuada, ropa clara y sombrero de ala ancha para que no nos dé el sol en las partes, la cara, y usar protector solar si no, antes de ponerse al sol, cuando va uno a la playa, cuando va a estar al campo y va a estar tiempo y le va a dar uno el sol, porque tampoco puede estar uno totalmente cubierto como en los bereberes en África, ¿no? Pues entonces aplicarse una crema de protección que con un factor mínimo de 30 y aplicarlo al menos 30 minutos antes de salir de casa y volverlo a aplicar cada 2 o 3 horas. ¿Eh? Personas que ya digo que tienen que estar expuestas al sol, tienen que protegerse con ropa adecuada y con cremas protectoras. Recordemos que esta protección solar, el sentido común nos lo dice desde hace mucho tiempo. Ya comentábamos cómo las personas que trabajan, por ejemplo, en el campo, hemos visto muchas veces, ahora ya no se trabaja así, pero hace unas décadas, y además si vemos fotografías de hace unas décadas, también lo podemos observar, como por ejemplo, sobre todo las mujeres que tienen la piel más delicada, pues usaban, las campesinas, usaban sombreros grandes de paja y después la cara cubierta con un pañuelo para no quemarse, porque es que la experiencia decía que se quemaban, y además en ella las lesiones, al tener la piel más fina, más suave, pues era más sensible a los rayos solares, es decir, que hay que protegerse. Y en el desierto, al principio mucho nos llama la atención como los beduinos y demás, cuando van en las travesías, las caravanas, van cubiertos, la cabeza, la cara, todo, y si con el calor, ¿qué hace? ¿Cómo que van cubiertos? Con todo lo malo que vayan descubiertos, pues no, era para protegerse del sol. Ellos ya lo saben, que el sol tomado de forma excesiva es muy peligroso. Ya para terminar, Antonio, una pregunta te voy a hacer, si no me la contestas ahora, la próxima semana, como tú prefieras. Las personas de color, las personas africanas principalmente, ¿pueden parecer cáncer de piel por exposición al sol o están lo suficientemente protegidos por su melanina? No, pueden padecerlo. Lo que pasa es que tienen mayor protección que las personas, por ejemplo, blancas. Ayer salió, muchos oyentes de Radio Goder, que lo habrán podido ver en televisión, un pequeño reportaje en una cadena acerca de había habido una en Barcelona una reunión de albinos de toda Europa. Y entonces las personas albinas, que son aquellas que tienen la piel muy blanca, el cabello blanco por falta de melanina, son personas que tienen mucho riesgo de padecer cáncer de piel y otras lesiones de la piel debido a que no, le falta, lo que le falta, por ejemplo, es la raza negra, la melanina. La raza negra está más protegida, también tiene riesgo, por supuesto, pero los albinos o las personas con piel blanca, mucho más expuestos. Además, los albinos tienen problemas en la vista, en disminución de la capacidad visual, porque le faltan una serie de células en su retina. Pero, como tú bien dices, las personas de color negro, es decir, o más morena, están más protegidas, pero no exentas de la posibilidad de tener un cáncer de piel por excesiva radiación. Bueno, pues bueno saberlo. Sí. Antonio, pues como siempre ha sido un placer, ya estaremos pendientes la próxima semana a seguir con más temas. La próxima semana, por cierto, ya estaremos en Semana Santa. Bueno, la próxima semana no habrá programa. Pablo, no habrá programa, perfecto. Porque estaré en Tenerife. Muy voy bien. A conocer a mi nieto, a mi segundo anda, nieto. Casi nada. Que ha nacido, vive en Tenerife mi hijo. Así que estaré de viaje ese día, cojo el avión para ver a mi nieto. Será ya el próximo lunes. Por lo tanto, bueno, hay que festejar dos cosas, ¿no? Por un lado, la presentación del libro el sábado y conocer a tu nuevo nieto. Sí, el libro pues estará ya en la librería, pues seguramente el lunes lo distribuirán por toda la zona de la sierra, Jerez, por Andalucía, y para el martes supongo que estará ya en todas las librerías. El título del libro es Doctor, ¿qué puedo hacer? Doctor, ¿qué puedo hacer? Pues nada, yo estaré pendiente para que Doctor, me lo firmes también. Voy a adelantar yo una cosa, sí. yo no quería, pero la editorial insistió en que la portada fuera mi foto. amigo. Yo no quería porque, a mí, como a todo el mundo, creo yo, le gusta pasear por la calle y pasar desapercibido. Bueno, a todo el mundo no te creas. A alguno le gusta que le conozcan. Bueno, al que vive de eso, al menos claro. A los que viven de su imagen, artistas y demás. Yo no soy artista, no tengo ninguna cosa que me lo permita hacer. Y entonces a todo el mundo le gusta más o menos. Bueno, a la mayoría le gusta pasar desapercibido y ya está. Hombre, no con esta foto, no es que me vaya a fiar a todo el mundo. Pero, no sé, da un poco de reparo. Pero me dijeron, y dicen, no, mira, es que tu foto, o la foto en este caso de un libro más o menos que habla de cosas bastante importantes como es la salud, pues es una responsabilidad. Es decir, dar tú la cara, más o menos es una garantía para muchas personas de que cuando este saca su foto, lo que pone dentro ahí Cierto, va firmado. Es decir, claro, que antes se lo ha tenido que currar, se lo ha tenido que estudiar muy bien, porque si no, ya tenemos la foto de él y sabemos a quién tenemos que dirigir. Sí, ¿no? Da así confianza, que, da confianza. Sí, más o menos sí, porque tú pones tu cara y te la pueden... Es decir, que lo que va dentro, tú respondes de ello. Bueno, pues Antonio, lo dicho, espero que me firmes uno, ¿eh? Lo tenemos eso pendiente. No te preocupes, que posiblemente en esta semana, y si llega a tiempo, lo tendrás ahí. Y si no, pues cuando... Después de Semana Santa ya. Que estaré una semana, perfecto. Pues ya lo tendrás ahí. Pues un abrazo, Antonio. Gracias. Hasta el próximo día. Hasta luego.